Señor, al ver tus maravillas, y alabo tu inmenso amor. Te alabo, Señor, pues ves en mí, lo que no pude ver. Te alabo, Señor, por darme de tu gracia y por haber cuidado de mí. Señor, pues sé que soy tu hijo amado, Dios. Te ruego, tomes tu mi vida y hazla, Señor, blanco de tu amor. Pon una canción en mis labios, Señor, que alabe tu amor. Por lo que hiciste tú por mí, fuente de vida y poder. Te alabo, Señor, pues tengo en ti, razón para vivir. Te alabo, Señor, en ti yo he hallado salvación, esperanza y perdón. Te alabo, Señor, pues sé que soy tu hijo amado, Dios. Thank you.